Muy buenas, bienvenido, bienvenida, viajero incansable de lo digital. Aquí estamos en un nuevo episodio de Cine en Familia. Ya sabes, es este spin-off de Cursos y Tutos, Seguridad Digital Anda por Casa, en el que os hablo pues de películas que me parece que pueden ayudaros a tratar temas importantes en casa o en el aula. Es una forma también de ayudar, desde mi punto de vista, desde lo que yo pueda hacer, de ayudar en la educación de nuestros hijos y de nuestros alumnos, ¿no? Y en esta ocasión vamos con una película de 1997. Una película en la que está la mano de Matt Damon y Ben Affleck, porque son parte del guión, los redactores, y dirigida por Gus Van Sant. Es una película, como digo, del año 97, y en la que se habla, bueno, pues de un joven que tiene una inteligencia excepcional, pero que es relativamente problemático, ¿no? Y con un pasado un poco difícil. Y que este joven, a través de la ayuda de su terapeuta y de sus amigos, empieza a enfrentar sus miedos, empieza a gestionar sus traumas y descubre su verdadero potencial. Y con ello, pues no hace otra cosa más que buscar ese camino que añoramos todos, ¿no? Ese camino hacia la felicidad, ese camino hacia la realización personal. Estoy hablando del film El indomable Will Hunting. ¿Y qué mensajes o qué valores transmite esta película? Bueno, pues vamos con ello. Voy a destacar, en primer lugar, el enorme poder de la educación y el aprendizaje autodidacta. Will, el protagonista, es eso, es un autodidacta con una capacidad intelectual sin duda asombrosa, ¿de acuerdo? Pero ese talento no es reconocido, o no se le reconoce hasta que conoce al profesor Sean McGeer. La película destaca la importancia de la educación y del aprendizaje, obviamente, y cómo el conocimiento y el autoconocimiento pueden transformar la vida de cualquier persona. ¿Qué piensas sobre esa habilidad que tiene Will para aprender por sí mismo? Y su talento, por ejemplo, en las matemáticas. ¿Has hablado de esto en casa, sobre ese aprender por sí mismo? ¿Cómo crees que la educación formal y el aprendizaje autodidacta se pueden complementar entre sí? ¿Solamente aprendemos en la escuela? ¿Has tenido alguna experiencia en la que hayas descubierto pues tú un talento o una habilidad que no sabía que tenías? ¿Y cómo te hizo sentir ese descubrimiento? La importancia de la empatía y la conexión emocional están también presentes en esta película. A través de las sesiones que tiene de terapia con Sean McGeer, Will encuentra una figura paterna comprensiva, empática, que lo ayuda a enfrentar ese dolor emocional, esos miedos que tiene él. Este mensaje lo que hace es subrayar la importancia de la empatía y la conexión emocional en cualquier proceso de sanación y sobre todo de crecimiento personal. ¿Cómo crees que la relación entre Will y el profesor Sean McGeer cambia a lo largo de la película? ¿Cómo crees que la empatía es importante en una relación terapéutica, por ejemplo? No solamente en cuestiones emocionales, sino en el ámbito de las relaciones terapéuticas físicas también, cuando vas al médico. ¿Puedes pensar en momentos de tu vida en los que hayas experimentado una conexión emocional profunda con alguien? ¿Cómo afectó esa conexión a tu bienestar emocional? La superación de traumas y la búsqueda de la identidad. La película explora el pasado problemático, obviamente, de Will, y cómo esos traumas afectan a lo que vive él ahora mismo, digamos que a su presente. A medida que él va enfrentando su dolor y se permite ser vulnerable, Will comienza a descubrir su verdadera identidad y sobre todo descubre su potencial. Este mensaje es muy relevante para los que somos padres y para los que sois educadores, ya que enfatiza la importancia de abordar los traumas, de abordar y de tratar las heridas emocionales para lograr un desarrollo personal sano, saludable. ¿Qué traumas o desafíos personales enfrenta Will en la película? Sácalos en una mesa, habla con tus hijos o con tus alumnos de ello. ¿Cómo afectan a su comportamiento y su percepción de sí mismo? ¿Por qué crees que es importante abordar y superar traumas y heridas emocionales en la vida? Pueden parecer preguntas baladí, pero habla sobre ello. ¿Cómo podemos apoyar a quienes están pasando por este proceso? La importancia del apoyo, del entorno, de la amistad, de tus amigos. Will encuentra en ese círculo de amigos un apoyo para afrontar su situación y que lo animan a enfrentar esos desafíos y a crecer como persona. Esta película destaca la importancia de la amistad, destaca la importancia del apoyo social en el bienestar emocional y mental de una persona. ¿Cómo se ve influenciada la vida de Will por sus amistades, por el apoyo de sus amigos, especialmente de Cookie? ¿Qué papel juegan los amigos en la vida de una persona? ¿Qué cualidades crees que hacen que una amistad sea fuerte y duradera? ¿Cómo puedes ser tú un buen amigo para los demás? Y finalmente vamos con el valor de la autorreflexión y la autenticidad. Puf, esto de la autenticidad, qué bien nos viene a día de hoy, ¿eh? Amigo, cuando vivimos rodeados de redes sociales. Sin embargo, esta película del año 97, cuando Internet llevaba 2 años en España, nos puede ayudar, ya lo veréis, mirad, porque creo que es importante entender cómo la historia de Will Hunting muestra cómo esa autorreflexión y cómo la honestidad consigo mismo pueden conducirle a su crecimiento, cómo le conducen a su crecimiento y su desarrollo personal de una forma muy significativa. Este mensaje puede ser una oportunidad para que como padres y como educadores enseñemos a los más jóvenes la importancia de ser auténticos consigo mismos y enfrentar sus propias inseguridades y limitaciones con naturalidad y sobre todo con mucha honestidad. ¿Cómo cambia la vida de Will a lo largo de la película a medida que se enfrenta a sus propias inseguridades y limitaciones? ¿Por qué crees que la autorreflexión es importante para el crecimiento personal? ¿Cómo podemos fomentar la autenticidad en nuestras vidas y ser honestos con nosotros mismos acerca de nuestras propias fortalezas y debilidades? Reflexionemos sobre ello. Estamos ante una película, El indomable Will Hunting, una película que transmite mensajes y valores sobre el poder de la educación, del aprendizaje autodidacta, de la importancia de la empatía, la conexión emocional, la superación de traumas y la búsqueda de una identidad. Todo ello con el valor del apoyo en la amistad, de la autorreflexión y esa autenticidad siempre presentes y que crean caminos hacia el crecimiento y la realización personal. Esta película puede ser una herramienta muy valiosa para que como padres y educadores abramos esas discusiones, esos debates sobre temas tan relevantes, insisto, educación, salud mental, amistad y desarrollo personal. Un saludo, espero que disfrutéis de la película y nos vemos, nos oímos en el próximo podcast.